y se hizo la valija. Decías que me querías, que nunca me podrías dejar. Sabías que estaba viviendo en la miseria total. Hiciste la valija un día, nena, y te mandaste a mudar. Hacía mucho tiempo que estabas tratándome mal. Me tirabas la comida como un perro. ¡Qué mal! Hiciste la valija un día, nena, y te mandaste a mudar. Pensaba, ¿dónde estarás? Ahora que gané la quiniela, tengo para gastar. Y si te la valijo un día, nena, y te mandaste a mudar. Me hubiese regalado a la Jasón tapado de pie. Wow.